Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí, a Voces del Misterio, a su rojiblanca sintonía en el 91.6 de la FM, en internet, en iVoox y en nuestro canal online. Hoy programa número 501, programa especial dedicado a materia ufológica, a materia ovni, en el que vamos a hacer asistentes de lujo a la presentación del libro Solo para tus ojos, del escritor y periodista navarro Juan José Benítez. Un libro recopilatorio de mil y un casos en el que pone de manifiesto todo el conocimiento que tiene el autor, el famoso autor de la saga Caballo de Troya, sobre esta materia. Igualmente vamos a conocer mejor el caso Enfield, el caso que ha dado vida a la segunda parte de Expediente Warren, e igualmente rendiremos un sentido homenaje a la figura de Gabriel Amort, el que fuera exorcista oficial del Vaticano y uno de los principales luchadores contra el demonio. Es el menú de hoy de este programa, de esta revista sonora que comienza aquí ahora, en Voces del Misterio, con el equipo de este programa, en Sevilla Fútbol Club Radio. ¡Comenzamos! Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Hablar de Juan José Benítez es hablar de uno de los mejores investigadores y divulgadores que hay en el mundo del misterio. Un hombre que ha dedicado más de media vida al estudio de todo lo que nos rodea. Juan José Benítez nació en Pamplona un 7 de septiembre de 1946. Con tan solo 15 años ya se ganó su primer sueldo trabajando en una fábrica de cerámicas pintando y decorando jarrones. Se licenció en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra en 1965 y comenzó a trabajar en el periódico La Verdad de Murcia en enero de 1966. Después de todo ello, comienza un traslado a Bilbao, donde continuó como periodista para la Gaceta del Norte. Fue en ese mismo periódico cuando en el año 1972 recibió en redacción un teletipo que hablaba de un aterrizaje ovni en Burgos. A partir de ese momento cubre las noticias relacionadas con ese tema para su periódico. En 1974 un teletipo de la agencia EFE relataba cómo un grupo de peruanos, el IPRI, el Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias, cuyo presidente y fundador era Carlos Paz García, aseguraba estar en contacto con seres extraterrestres. Juan José Benítez fue el encargado de cubrir la noticia y viajó a Perú. Ese grupo afirmaba estar en contacto telepático con seres de Ganímedes, el mayor de los satélites de Júpiter. Y allí fue donde el investigador comenzó a cubrir una importante etapa que llevó por título la misión Rama y que dio lugar a OVNIs, SOS a la humanidad, uno de sus libros, Existió otra humanidad, que trata sobre las piedras de Ica y que también es un importante documento. En el fenómeno OVNI, Juan José Benítez ha escrito infinidad de obras. Entre ellas destacan documentos oficiales del Ejército Español y también su serie no menos famosa, Caballo de Troya, o El Enviado sobre la Sábana Santa. Es uno de los periodistas más activos en el terreno de la investigación, aunque hay que decir que sus esfuerzos los ha centrado sobre todo en los no identificados y en la figura de Jesús de Nazaret. Huye del mundanal ruido, pero ocasionalmente saca obras como la que hoy presentamos, Solo para tus ojos, que trata del fenómeno ovni y de todo lo que de intrigante tiene. Juan José Benítez igualmente es un admirador de la literatura fantástica, como lo prueban obras tan interesantes como Yo, Julio Verne, en el cual pone de manifiesto su pasión por los escritos y las novelas del escritor francés. Pero Caballo de Troya, sin duda, fue la obra que lo catapultó a la fama. Un supuesto viaje en el tiempo, a la época de Jesús de Nazaret, en el siglo I, y que depararía, al fin y a la postre, uno de los mayores éxitos editoriales de todos los tiempos. Caballo de Troya. Pero hoy presentamos esta obra, una obra singular que va sobre el fenómeno ovni, sobre los objetos voladores no identificados, el misterio de los misterios, el misterio del siglo XX, con el escritor navarro, con Juan José Benítez. Muchísimas gracias. Ha sido una verdadera sorpresa. No tenía ni idea de lo que iba a pasar. Si lo sé, no vengo. Y bueno, un poco el plan es, yo voy a hablar unos minutos y, como siempre, lo que a mí me interesa es que ustedes pregunten lo que consideren oportuno, que tengamos un diálogo, que yo siempre creo que es lo más bonito, lo más interesante. Y nada más. Entonces, bueno, es muy complicado para mí el poder explicar la emoción que supone cumplir 70 años. Les aseguro que no entiendo cómo ha sido. Es decir, hace muy poco yo tenía 25 años y me levanté el día 7 por la mañana y me enteré que era el 70 aniversario. Entonces, me quedé perplejo. Pero bueno, debe ser así porque incluso me han regalado una tarta hoy, o sea que... Bueno, poco antes de que llegara el 70 aniversario, yo pensé, dije, bueno, consulté los calendarios y vi que se cumplía justamente 44 años de mi arranque o del comienzo de la investigación del fenómeno OVNI. Me di cuenta de que era una fecha redonda, interesante, y que, bueno, debería publicar algo coincidiendo con estos dos aniversarios relacionado justamente con el tema con el que yo arranqué. Y, bueno, pues me puse a trabajar, hice una selección de 1,000 casos inéditos, o prácticamente inéditos. Quizá algunos investigadores puedan reconocer algún caso ya conocido, pero el 99% de los casos, de los 1,000 casos que están seleccionados para estos tres volúmenes, dos ya están escritos, bueno, uno publicado, el otro escrito y el otro todavía por escribir. En estos 1,000 casos, yo elegí un poco los casos que me habían impactado por algo. Bien, a lo mejor no son los más interesantes o los más importantes, pero sí los que me tocaron un poco el corazón. Me costó mucho seleccionarlos, porque en estos 44 años, perdí la cuenta hace tiempo, pero creo que han sido más de 26.000 testigos. En mis archivos puede haber del orden de 10 o 15.000 imágenes de ovnis, cientos y cientos de documentos. Bueno, no les quiero ni contar los kilómetros que he podido hacer, ¿no?, detrás de esta historia. Y lo hice, como digo, una selección, 323 casos en este primer volumen. No he querido dar demasiadas opiniones. Creo que es más importante y más interesante dar la información, escueta, incluso breve, olvidándome de muchos detalles, pero yendo al grano, ¿no? Y luego cada lector, pues que opine, ¿no?, que saque sus propias conclusiones. Después de todos estos años, A ver, los periodistas me preguntan, mucha gente me pregunta, bueno, ¿y a qué conclusiones ha llegado usted? Pues tengo tres certezas, como mucho cuatro, y 4.000 dudas, o sea, todas. Voy a intentar esbozar un poco, aunque mucha gente, la gente que está aquí sabe ya perfectamente de lo que voy a hablar, pero bueno, es un momento creo que interesante y oportuno para refrescar un poco la memoria, ¿no? La primera conclusión, que es el primer capítulo que yo planteo en Solo para tus ojos, es si el fenómeno es real, si estamos aquí ante una alucinación colectiva, ante un sueño general, ante la obsesión de una persona, ante la paranoia de no sé quién. Yo recuerdo la primera vez que un redactor jefe en el año 72 me envió a hacer un reportaje, una información sobre un ovni, supuesto ovni, que habían visto en la provincia de Burgos, pues y que fue mi primer bautizo en este tema. Yo no había leído prácticamente nada, no sabía prácticamente nada del tema. Había visto alguna película de este tipo, pero no tenía ni el menor interés por esto. Es decir, recuerdo que en el año 68, en el Heraldo de Aragón de Zaragoza, un día yo hice un reportaje, una entrevista a un astrónomo aficionado que era presidente de un grupo de investigación de ovnis en Aragón. Y bueno, a mí me llamó la atención, yo hice la entrevista, me pareció un tema curioso, hice unas preguntas muy ingenuas, hoy las consideraríamos hasta divertidas, pero yo nunca más tuve contacto ni conexión con esto, ni me interesó para nada. Seguí con una extraña fascinación el Apolo 11 y la llegada a la Luna. Ahora me explico un poco, después de lo que pude averiguar con los militares norteamericanos, me explico un poco por qué, pero ahora. Entonces, cuando yo llegué a aquel público, me encontré con una gran sorpresa. Es decir, allí había una serie de gentes sencillas, muy campesinos, que habían visto una cosa ovoide, silenciosa, enorme, encima de la escuela, del pueblo, con mucha luz. Estaban muy, muy aterrorizados, no sabían. Me preguntaban a mí si yo sabía qué era, ¿no? Y yo empecé a racionalizar aquello y dije, bueno, esto no tiene explicación, o al menos yo no la encuentro. En ese momento es como si alguien conectara los circuitos interiores y entonces se despierta algo dentro de ti y dices, bueno, a ver, esta gente no está mintiendo, puede estar equivocada, vamos a investigar. Y me puse en marcha y empecé a investigar por todas partes. Era una época en la que el periodismo estaba muy mal visto investigar estos temas. Es decir, no se veía bien. Había una sensación colectiva de ridículo, de estar haciendo el ridículo. Y entonces que un periodista, además, se dedique a esto, pues chirriaba. No encajaba. Y yo no era un mal periodista, es decir, tenía cierto futuro. Había estado en dos periódicos anteriormente, siempre en la sección de local, o casi siempre, y no se me daba mal. De repente, lo dejo todo y me centro en la investigación de los objetos volantes no identificados. Dices, la gente del periódico, de la Gaceta del Norte en este caso, me miraba muy extrañada, como si a mí me hubiera pasado algo. Pero yo, conforme fui investigando, fui avanzando en la investigación, fui reuniendo casos, más casos, ya por todo el mundo, empecé a darme cuenta de que el fenómeno era cierto, que era real, como exactamente igual, como digo yo siempre, que la Catedral de Burgos. Está allí, es físico, es algo real. No podía ser que tanta gente estuviera inventando y que tanta gente estuviera, no sé, mintiendo. Y empecé a reunir información, empecé a reunir muchas pruebas, y constaté que sí, que el fenómeno ovni es un fenómeno físico, real, absolutamente cierto. Tuve muchísimos problemas porque ese convencimiento a base de información no era compartido por muchísima gente, por la mayoría, no era compartido. Atentaba contra muchos principios establecidos en esos momentos. Pero bueno, de esas cosas que cuando uno tiene conciencia y certeza de que está en el buen camino y de que lo que está haciendo es correcto y tiene una base sólida, tiene que ser coherente, tiene que ser consecuente, aunque luego se demuestre que estás equivocado. Y eso fue lo que yo hice, ¿eh? Me di cuenta de que era coherente y de que iba a seguir siéndolo así. Pero llegaron los problemas, uno detrás de otro, me acorralaron, en el periódico me prohibieron escribir de ovnis. El Opus Dei se había subido al carro de la dirección del periódico y lo dominaba y lo controlaba, y entonces dijeron que no, fuera el tema ovni. Entonces me encontré en la disyuntiva de decir, bueno, señores, año 79, tengo 4 hijos, no tengo más que este sueldo. Entonces eran unas 30.000 pesetas al mes. Pero a mí lo que me gusta es investigar esto. ¿Y cómo lo hago? No se me ocurrió nada mejor que ir a las editoriales y preguntar, no a Planeta. Y Plaza y Janés me dijeron, vale, ya habían publicado dos libros míos, creo recordar, o tres, con bastante éxito. Y entonces se aprovecharon, claro. Y tuve que firmar un contrato que conservo de 6 libros en un año. Eso significaba viajar, escribir, en fin, toda la historia. Me daban 330.000 pesetas de entonces por libro entregado sin derechos de autor. No tuve más remedio que aceptar, claro. Escribí y entregué 5. No pude con el sexto. Y en esos momentos, cuando yo ya estaba desesperado y no sabía qué pasar, qué hacer ni cómo seguir, porque lo mío era investigar y perseguir ovnis y marcharme a las montañas de noche a ver si yo veía algo, etcétera, etcétera, están todos mis libros, apareció un señor que se llamaba José Manuel Lara, de Planeta, y bueno, a la vista de los éxitos de alguno de estos libros, me mandó llamar y me dijo textualmente, ¿tú quieres correr en mi cuadra? Y claro, yo le dije, depende, muy a la gallega, ¿no? Y fue así como empecé un largo matrimonio con Planeta, que ya lleva 1 de mayo de 1980, pues llevó 36 años. Y ya no me divorcio, pues porque no me interesa. En fin, segunda certeza, que a la que yo llegué relativamente pronto, porque en el fenómeno ovni se produce, y los investigadores que conozco, aquí hay algunos, lo saben bien, el efecto multiplicador en la investigación es terrible, es geométrico. Entonces te vas dando cuenta de que los casos que vas investigando no solamente son de naves, de objetos que bajan, que suben, que son perseguidos por los aviones de combate o que se ponen al lado de los tractoristas o de los pesqueros. No, es que hay tripulantes. Es que aparecen constantemente seres que están al lado de la nave o cerca de la nave y que interactúan con los testigos o no. Y empecé a reunir cientos de casos. En mis archivos en estos momentos puede haber entre 2.000 y 3.000 casos de encuentros con tripulantes en el mundo. Y no tengo casi nada. Y me di cuenta de que eran humanoides, la mayoría, más altos, más bajos, con grandes cráneos, con diferencias morfológicas más o menos importantes. Un 80% presentaban esas características. Un 20% no. Distinto. Y esa es la segunda certeza que yo tengo, es decir, no son humanos. No son humanos. ¿Son de dónde? No lo sabemos. Esta galaxia es posible, es seguro. Otras galaxias es posible, es casi seguro. Otras dimensiones, otros lugares desconocidos a los que técnicamente no tenemos acceso todavía, es más que probable. A juzgar por el comportamiento de estas naves y de estos seres, que de repente los estás viendo y, según los testigos, un segundo después desaparecen, se aniquilan. No se van, se aniquilan. Bueno, la interpretación que le damos es que tienen alguna palanca que le dan y ya no están aquí. Están no sé dónde. Hombre, el día que nosotros controlemos eso, quizás tengamos muchas respuestas, muchas más respuestas, ¿no? Y podamos saber qué pasa ahí, ¿no? Que millones y millones de universos desconocidos están ahí y a lo mejor ni siquiera hay que viajar, sino que están aquí mismo. Pero lo ignoramos de la misma manera. Yo pongo siempre los ejemplos de Colón y de Napoleón, ¿no? El pobre Cristóbal Colón estuvo ahí 3 meses navegando con muchísimas dificultades y penalidades, que por cierto tuvo una nave cuando estaba llegando a la isla de Guaraní. Y entonces, si yo le digo hoy a Cristóbal Colón, no, mira, tranquilo, te subes a un avión, que no te voy a explicar qué es, y en 8 horas cruzas el océano. Pero ¿cómo es eso? Si a mí me ha costado 3 meses, a vela. Pues en 8 horas o menos lo puedo hacer. No me creería. Y Napoleón, pues si yo le digo, mira, escúchame bien, yo te voy a dar 5 teléfonos móviles, que tampoco te voy a explicar qué son, para que tú estés en conexión con tus generales, y te garantizo que no vas a perder la batalla de Waterloo. Pues no me hubiera creído. Y no han pasado más de 200 años. Bueno. ¿Qué quiero decir con esto? Que no sabemos absolutamente nada. Por lo menos yo. Y cuanto más investigo, menos todavía. Pero que tiene que haber un sistema de traslado, que tiene que haber un sistema de viaje que nosotros no somos capaces ni siquiera de intuir. Tenemos la concepción del viaje lineal, hacia adelante, a caballo, en ferrocarril, en barco, en avión, en cohete. Pero ¿y si no fuera necesario eso? ¿Y si todo consistiera en cambiar de dimensión, en desmaterializar esto y hacer que aparezca en aquella pared de allí o en Australia? El concepto de viaje quedaría completamente out, es decir, no. Pero eso mentalmente todavía no lo podemos asimilar. Necesitamos mucho tiempo para eso. Y por tanto, cuando los científicos te dicen, es imposible, los ovnis no existen porque no pueden venir, porque Alfa del Centauro está a 4 años luz, y necesitarías a la velocidad de la luz 4 años, bueno, de acuerdo, eso es lo que la ciencia de hoy piensa. El otro día, hablando con mi buen amigo Cristian Gálvez, estábamos hablando de Giordano Bruno, y el pobre, pues, caramba, acabó muy mal. ¿Por qué? Había una ciencia de esa época que no aceptaba los parámetros de Bruno. Y hubo una ciencia que, bueno, pues no quemaron al pobre Leonardo, pues porque Dios no quiso. Y hubo una ciencia en el siglo VIII, que tampoco, y la ciencia del siglo IV antes de Cristo, pues no aceptó más que bajo el concepto de divinidad que Alejandro Magno fuera asistido para ganar la batalla del asedio a la ciudad de Tiro, porque 2 escudos volantes se presentaron frente a la ciudad de Tiro y abrieron la muralla con una especie de luz. Y Alejandro entró y aniquiló a la gente que estaba allí. Para los historiadores de ese momento, repito, siglo IV antes de Cristo, era la intervención divina. Hasta cierto punto tenían razón. ¿Cómo le explicas a Alejandro Magno que hay un objeto capaz de vencer la gravedad, que vuela y que tiene un arma, no sé cómo llamarla, que es capaz de derribar o derrumbar las murallas de una ciudad? Pues es muy complicado. Tendrías que empezar a explicarle qué es la gravedad, qué es la electricidad y muchísimas más cosas. Por eso quiero decir que siempre lo que diga la ciencia y lo que digan los científicos hay que agarrarlo con pinzas. Los científicos no suelen salir a las carreteras a investigar el fenómeno OVNI. No conozco a ningún científico que haya estado un mes seguido, salvo Hynek, investigando el tema OVNI. Y puede que alguno más que ahora no recuerdo. Pero la colectividad de la ciencia ni se preocupa de eso, ni le interesa y además se burla, porque es lo establecido. Si el currículum de los científicos no aumenta y no significa dinero, no sirve. Pero todo llegará, es decir, algún día la historia, creo, les pasará la factura, ¿eh? Y se reirán, como nos hemos reído nosotros ahora, de la ciencia de Galileo, de la ciencia de Giordano Bruno, de la ciencia que condenaba todo esto, ¿no? Bueno, quizás la tercera certeza es que están aquí desde siempre. Desde la más remota noche de los tiempos. Pinturas rupestres, leyendas, mitología. Bueno, en las pinturas rupestres en Tanzania, 29.000 años. En Argelia, 14.000 años. En Utah, otros 14 o 20.000 años. Hemos visto figuras con escafandras, individuos con alas. En Utah, por ejemplo, aparecen unos individuos con alas. Y resulta que cuando empiezas a investigar por el mundo, hay mucha gente que te cuenta cómo han visto unos individuos con alas. Yo recuerdo un caso en Vietnam, de tres soldaditos americanos que estaban allí en una colina por la noche haciendo guardia con las linternas encendidas en el suelo, y de repente los tres, no saben por qué, miraron hacia arriba y vieron una silueta enorme que se acercaba, y cuando estaba muy cerca encima de ellos vieron que era una mujer desnuda, negra, con unas alas de murciélago de 4 metros de envergadura. Bajó hasta prácticamente donde estaban los tres soldados, que se quedaron estupefactos, y remontó el vuelo y desapareció. Los pobres soldaditos hicieron un informe, pero las carcajadas llegaron hasta Washington. En Cornualles y en otros lugares de las Islas Británicas, de Francia, en los años 60 y 70, se vieron también unos seres que tenían aspecto de búho con alas, volando sobre una de las iglesias del pueblo. Exactamente igual que las pinturas de Utah. Bueno, y así podríamos seguir mucho tiempo, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que hace 14.000 años, hace 10.000 años, hace 29.000 años, alguien vio estas criaturas, o vio estos objetos y los pintó. Yo voy más allá incluso. Yo voy más allá. Y, por ejemplo, en el caso de Tassili, en Argelia, hay muchas pinturas, que yo recuerde, como 5.000 pinturas rupestres, y algunas de esas pinturas, en esas pinturas aparecen unos individuos con unos escafandras y con unos trajes hinchados, con botas, con guantes y con unos objetos raros al lado. Incluso hay uno de ellos que está unido con un cinturón a un objeto en el suelo, y está arrastrando a unas mujeres negras desnudas, arrastrándolas supuestamente hacia la nave. Bueno, dices, primera posibilidad. Los naturales de Tassili vieron algo hace 14.000, 12.000, 10.000 años y lo pintaron. Primer problema. ¿Cómo sabían hace 14.000 años, 10.000 años, lo que es la unión de una escafandra con un traje espacial? Hoy sí tenemos el concepto de lo que es una escafandra y de lo que es la unión, el engranaje para unirlo a un traje espacial, pero entonces no creo que tuvieran ni siquiera la idea o la concepción de esto, ni siquiera de lo que era un traje hinchado. ¿A dónde voy a ir a parar? Cuando un grupo de italianos de la Universidad de Roma hace un análisis de las pinturas en sí mismas, de los ingredientes de las pinturas, se encuentran con una sorpresa. Son efectivamente elementos normales de la naturaleza, menos uno, que es la caseína, que es un ingrediente de la leche y que sirve de aglutinante para la pintura. Mi pregunta es, a ver, los hombres casi de las cavernas estaban en condiciones de separar la caseína de la leche, ¿cómo? ¿De qué manera? Además, ¿por qué desperdiciar eso si la leche la usaban para alimentarse? ¿Cómo sabían que era un aglutinante? ¿A dónde voy a ir a parar? Probablemente, teoría, pura teoría, algunas de esas pinturas, no fueron pintadas por los naturales, sino por los propios astronautas, para dejar constancia de muchas cosas. Y eso lo podríamos trasladar a otros lugares, a otras pinturas de otros lugares de Europa y del mundo. Pero bueno, es una hipótesis y simplemente la dejo ahí para que aletee un poco en sus mentes, ¿no? Y pueda ensanchar un poco más su cerebro, que yo creo que ya está muy, muy amplio, muy abierto. Y están aquí desde todas las épocas. Yo recuerdo un caso que me impactó mucho. En un pueblecito de Irlanda, en el año 1214, aunque no está muy seguro, 1212 podría ser, los historiadores cuentan cómo en la iglesia de ese pueblico estaban en misa por la mañana y oyeron un ruido, una serie de golpeteos. Salieron y se encontraron con que un ancla enorme estaba golpeando las paredes de la iglesia, una cuerda enorme subía hasta lo que ellos llamaban un navío que volaba. Y se quedaron perplejos. Y de repente apareció un señor con un traje negro, oscuro, muy apretado, que bajó por la cuerda hasta donde está el ancla, para intentar retirar el ancla de las rocas, y no lo consiguió. Entonces cuentan los cronistas que intentaron capturar al individuo, pero el sacerdote o el obispo que estaba ahí en esos momentos al mando lo prohibió. Y el tipo aprovechó la ocasión, subió por la cuerda, cortaron la cuerda desde arriba y se quedó el ancla abajo y el navío desapareció. Siglo XIII. Agarraron el ancla, la fundieron e hicieron una reja maravillosa. En recuerdo de esa visión divina que, según los cronistas, pues bueno, se presentó ahí un buen día, ¿no? En el siglo XIII, que yo sepa, no volaba todavía nadie, salvo los pájaros. Bueno, quiero decir, han estado siempre aquí, siempre. Cualquier testimonio que podamos ver en la historia de Egipto, de Mesopotamia, de los hombres peces, de los Dogon, hace mil años, las pinturas rupestres, la propia mitología. Yo siempre digo que la mitología hay que tener muchísimo cuidado. Investigando en muchos lugares por ahí, me he encontrado con testimonios de tripulantes que solamente presentan un ojo. En Brasil hay un caso donde hay tres muchachos que salen por la noche después de cenar al jardín de la casa, encuentran una esfera enorme muy cerca de la casa, encima de unos árboles, y ven a cuatro tipos dentro de la esfera sentados. Los cuatro solo tienen un ojo aquí. Uno de ellos baja, se sitúa cerca de un pozo donde están estos muchachos y lo ven perfectamente, muy cerca. Hay, que yo sepa, por lo menos una docena de casos. Y yo pregunto, ¿Ulises realmente es una leyenda, lo del Polifemo y lo de el cíclope? Pues a lo mejor no es tal leyenda, o simplemente alguien se basa en algún hecho real y le sirve para escribir esa maravillosa obra, ¿no? Seres de una pierna. Cristian y yo hablábamos el otro día de los vikingos, ¿no? Año 800, aproximadamente 900 después de Cristo, hay una expedición de unos vikingos, llegan a las costas norteamericanas y en una de estas ven unos reflejos metálicos en la costa. Y se dan cuenta de que son unos seres con una sola pierna. Y se lían a flechazos y a golpes con ellos. Bajan, descienden. A ver, ¿qué razón tenían los vikingos para contar una cosa así? ¿Y cómo sabían los vikingos? No lo sabían. Que en el siglo XX, en otros lugares del mundo, íbamos a investigar casos iguales de gente que está con su coche por la carretera y de repente se para el motor del carro, aparecen unas luces muy extrañas y al lado hay unos individuos con una sola pierna. No sabemos si son robots o qué. Pero es curioso que los vikingos, muchísimo antes, te estén contando algo que coincide con esto del siglo XX. Bueno, y ahí se acaban las certezas, prácticamente. Todo lo demás, a partir de ahora, son sospechas y dudas. ¿Por qué están aquí? Evidentemente porque les interesa algo. Pero no nos lo han dicho. Por lo menos yo no me he enterado. Investigan, recogen muestras, matan el ganado, se llevan el ganado. Se llevan a los seres humanos, los raptan, por supuesto, los secuestran, los devuelven o no los devuelven. Se acercan a los tractores, a los aviones, a las ciudades, a las centrales nucleares, a todo lo que podamos imaginar. Están antes de los terremotos, encima del lugar donde se va a producir el terremoto, horas antes o días antes. No uno ni dos, sino decenas de objetos. Son científicos, son astronautas, son militares, son ángeles. Son los sembradores de vida en la Tierra mucho antes de que el ser humano sea lo que es. Pues seguramente, puede ser. Todas las hipótesis me parecen interesantes y posibles, porque no sabemos qué es. Bueno, son agresivos, son pacíficos. Pues mire, en el segundo tomo de Solo para tus ojos, que no sé cuándo lo vais a editar, en un capítulo determinado, que es el segundo capítulo, yo me hago esta pregunta, ¿no? A ver, ¿son pacíficos, son agresivos? ¿Qué pasa? Entonces, en la mayor parte de los casos, lo que entendemos y conocemos es que no hacen daño a nadie. Se acercan, se aproximan, exploran, investigan, dialogan con los testigos o no, etcétera. Hay muchísimos casos, y en ese libro lo menciono, hay muchos casos de sanación, es decir, de gente. Todos los viernes tienes una cita muy particular con el misterio aquí. Bajan en una hacienda en Brasil, Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6, con el equipo de voces del misterio. Será en septiembre de 8:30 a 10:30 de la noche. ¿Te lo vas a perder? Salen unos tíos muy bajitos con grandes cráneos. Entran en la casa, como Pedro por su casa, ante la estupefacción del padre, de la madre y de la sirvienta, que es quien lo cuenta. La niña está en la cama. Y uno de ellos se acerca al padre, le pone la mano en la frente y piensan, es una deducción sin más, que le transmite al señor pequeñito el problema que tiene la niña. A continuación se van donde está la niña, hacen una serie de tejemanejes con el cuerpo, le pasan un aparato, no sé qué y tal, y cuando terminan, 5 minutos, uno de ellos saca un frasco con unas medicinas o algo que parecen medicinas, se la dan al padre y le transmiten, no verbalmente sino mentalmente, por telepatía, que es un sistema muy frecuente de conexión entre los tripulantes y los testigos, que se tome, no me acuerdo si era una al día o dos, una cosa así. Y la niña se recuperó. Cuando regresó a Sao Paulo, no tenía cáncer. Los médicos estaban absolutamente desconcertados. Nunca contaron la historia, salvo la criada, con la condición de no dar nombres. Bueno, de estos casos hay muchísimos, de sanaciones. En Francia hay un médico que resultó herido en Argelia, en la guerra, y tenía un problema en una pierna. Es un caso bastante más conocido por los investigadores. Este doctor, una noche, en su casa en Francia, se levanta al baño y cuando está volviendo, observa por la ventana, en la oscuridad de la noche, que hay unas luces. Observa mejor y ve que son dos discos que lanzan unos focos de luz hacia el suelo. Uno de los discos, se acerca un poco, ilumina la casa, ilumina la habitación. y ilumina al médico, al doctor, y luego se van. Cuando el señor vuelve al dormitorio, le quiere contar a su mujer lo que ha visto, estaba estupefacto. Y la mujer se queda todavía más asombrada cuando ve que su marido no cojea. El médico, a raíz de aquellas heridas, tenía una cojera muy sensible. Nunca más cojeó. Nadie sabe, nunca se explica a nadie cómo demonios pasó esto, ¿no? Pero también me encontré en la investigación con casos contrarios, de agresiones, y de agresiones brutales, de casos en los resultado de muerte. Hice una estadística, un estudio de estadística, que no, yo no soy muy aficionado a este tipo de estadísticas porque sé que casi todas son falsas, porque no tenemos la suficiente información. Pero bueno, dentro de los casos que yo pude localizar de agresiones y sanaciones, hice una estadística, un porcentaje de agresiones, y me quedé estupefacto. Era un 54%, que es muchísimo. Por ejemplo, un señor, es quizás el más plástico de todos los ejemplos, en Colombia están circulando con un automóvil hacia su ciudad, conduce un muchacho, el padre al lado en el asiento del copiloto, una tía detrás, un primo y el marido de la tía. Y de repente aparece una luz por la derecha y se produce la típica discusión que quizás algunos de ustedes habrán protagonizado alguna vez o han sabido de alguien que aparece una luz y empiezan a discutir. ¿Es un ovni? ¿No es un ovni? Sí, es un ovni, mira. Bueno, la luz de repente acelera, se coloca al frente del vehículo, sobre la carretera, encima de unos árboles. Y el muchacho, a pesar de que la familia no quiere, aparca. Para el auto, abre la puerta del coche y la tía hace lo mismo, la que va en el asiento de atrás, y echan pie a tierra. El resto se queda dentro protestando, gritando y regañándole al chofer porque no quieren quedarse allí, porque intuyen que va a pasar algo o tienen sencillamente miedo. Y de pronto el muchacho, el conductor, hace así, se pone la mano en la frente a manera de visera, pues porque no ve, probablemente no veía bien con el sol o por la propia luz del objeto, eso no lo tengo muy claro. Y sale un haz de luz del objeto, le impacta en la cabeza del muchacho, lo tira de espaldas y le abre un boquete de unos 10 centímetros en la base del cráneo y lo mata. Y todo el cerebro queda esparcido en el vestido de la tía que está inmediatamente detrás. La nave se va y desaparece. No hay ninguna justificación que yo sepa para hacer algo así. Ni así, ni remotamente. Bueno, luego ya empieza la segunda parte de la historia y es que cuando los familiares cuentan lo ocurrido a las autoridades, nadie les cree. La autopsia nunca fue entregada a la familia y se sepultó el asunto. Bueno, es uno de los muchísimos, tampoco les quiero agotar, uno de los muchos ejemplos que también hay de agresiones. Por eso yo siempre suelo decir, a veces alguien me pregunta, bueno, ¿y si veo un ovni, qué hago? Pues bueno, depende, ¿no? Pero por precaución, no hacer locuras, mantenerte a cierta distancia o bien protegido, porque no sabes ni lo que va a pasar ni los efectos que puede tener la proximidad de la nave. Hay casos en los que, bueno, no solamente la nave, sino tripulantes. Yo recuerdo un guarda jurado que estaba en una de vigilancia por la noche en una hormigonera y desde la cabina donde él estaba estaba llamando por teléfono a su jefe y vio a una criatura muy pequeña, un metro escaso, que caminaba entre los camiones que estaban aparcados en la hormigonera. Entonces se lo dijo a su jefe y salió detrás de la criatura y lo persiguió, le dio el alto varias veces. La criatura no le hizo ni caso, siguió caminando entre los camiones. El otro le dijo que le amenazaba con disparar, decía, no, mentira, no llevaba pistola, pero bueno. Y de repente ya a los 2, 3, 4 minutos de persecución, el otro ya furioso le grita y se detiene la criatura y le mira. Entonces el otro se quedó desconcertado porque tenía unos ojos enormes, gigantescos, negros, la altura muy baja. Fueron unos segundos, siguió caminando imaginaos, el guarda quedó perplejo, ¿no? Era lo que menos esperaba, pensaba que era algún ladrón, no sé, alguien que había entrado para robar. Se marchó de la hormigonera y en la entrada se reunió con otros dos iguales y se perdió en las montañas que hay allí. A los pocos minutos llega la Guardia Civil, empiezan a revisarlo todo, allí no había absolutamente nada. El guarda estaba en un estado de shock. Y el sargento que llega le pregunta, sin más, a ver, ¿son los altos o son los bajitos y arrugados? El pobre guarda no supo qué decir, ¿no? Ni qué hacer, ni. Pero luego me lo contaba ya en frío. Bueno, este hombre a partir de ese momento tuvo graves problemas médicos, tuvo que ser intervenido en diferentes ocasiones. Nadie sabía ni daba con el truco de los problemas médicos que tenía este hombre. Hasta que haya pasado un tiempo, mejoró. Siempre, siempre hemos pensado que pudo ser la proximidad de este ser lo que le alteró, ¿eh? Porque era un hombre sano, era un deportista, etcétera. Bueno, también hay muchos casos así, muchos parecidos. Bueno, y siguen muchas más dudas. ¿Qué pretenden? ¿Qué tecnología tienen? Mágica. Mágica. No podemos ni sospechar hasta dónde puede llegar el grado tecnológico de civilizaciones que nos llevan seguramente miles de años. Yo recuerdo un caso de un topógrafo que estaba buscando minerales en Argentina y de repente en mitad de la nada se encuentra con un edificio. Él piensa que es un edificio. Mira los planos, los mapas y ve que allí no hay ningún edificio. Entonces piensa, acertadamente según él, que podía ser una instalación militar. Y en ese momento ve como un periscopio que sale por la parte de arriba y a continuación un individuo altísimo, de 2 metros, metido en un traje como los astronautas que fueron a la Luna, con un casco cuadrado, que se acerca hacia él. Y él me decía, bueno, al principio yo notaba en mi cabeza como un gorjeo de pájaros. Y luego empecé a escuchar una voz. Y el tipo me decía, bueno, ¿quién es usted? Y yo soy fulano, el topógrafo que estoy aquí, no sé qué. ¿Y usted quién es? Bueno, empieza el diálogo. Y en un momento determinado, el topógrafo, armándose de valor, le dice, bueno, ¿puedo entrar y ver la nave? Y le dice el tripulante, le dice, no serviría de nada, porque entre vuestra civilización y la nuestra hay 50.000 años de diferencia. Lo que tú vas a ver ahí dentro no te va a servir de nada. Es imposible que yo te pueda explicar lo que hay ahí. Bien, este es uno de los muchos ejemplos, ¿no? Por cierto, según este hombre, entre otras cosas, tuvieron una larga conversación. Dice, nosotros estamos aquí desde siempre. Una de las expediciones que visitaron la Tierra en su momento, testimonio del topógrafo, descendió en Egipto, había una epidemia muy grave y la mujer que mandaba la expedición, nuestra expedición, ayudó a salvar muchas vidas. Dice, en recuerdo de ese acto y de esa mujer, se construyó la Esfinge. Bueno, yo no sé hasta qué punto eso puede ser verdad, pero en fin. Lo dejo ahí, tal y como lo recibe el topógrafo. Bien, pues un poco este es el panorama general de lo que son Solo para tus ojos, los otros volúmenes que espero que algún día salgan. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues lo que ustedes ya saben. Que el fenómeno OVNI es uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad. Después del nacimiento de Jesús de Nazaret, y de su vida. El fenómeno OVNI, mal que le pese a quien le pese, es el acontecimiento más importante de la historia del mundo y algún día, ojalá, se hará justicia. Y se hará justicia con todos esos locos maravillosos que van por el mundo investigando y contando lo que reúnen y la información que recogen. Muy bien. Y ahora vamos a pasar a lo más interesante, si les parece. Al coloquio. Muchas gracias. De, porque luego también que saben que Juanjo va a firmar y me imagino que habrá mucha gente. De hecho ya hemos visto que había mucha gente interesada en firmar, y si no nos dará tiempo a hacerlo todo, porque este local, claro, también tiene una hora de cierre. Entonces, si les parece, empezamos cuanto antes y en algún momento tendré que cortar. Sí. Ahora, vale. Sí. Hola, Juanjo. Felicidades, lo primero. Gracias. Gracias por la sorpresa. ¿La sorpresa? Ah, ¿la mía o la tuya? La tuya. Sí. Te quiero plantear un par de preguntas muy breves, ¿vale? La primera, hay un panorama muy curioso dentro de lo que es la indagación o la investigación del tema OVNI. Y es por la cual hay ciertas personas dentro del gremio de esto que algunos llaman ufología que minusvaloran, a veces hasta un punto de vista casi que soez, la importancia del testigo ante aquellos que recogemos sobre el terreno de forma constante ese tipo de casos, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Y lo segundo, ¿cuál es tu opinión sobre un término que parece que está casi que demonizado por muchos, que es el de escepticismo, entendiendo el escepticismo por el sano escepticismo y no, digamos que, confundiéndolo con el negacionismo u otras vertientes similares que pretenden, de alguna forma, digamos que, autoatribuirse ese término de escéptico? ¿Qué opinas sobre el escepticismo a la hora de abordar estas cuestiones? Gracias. Bueno, vamos a ver. Yo creo que los investigadores de campo, no los investigadores del fenómeno OVNI en Internet, ni investigadores de salón, son los que verdaderamente están haciendo la historia, son los notarios de este fenómeno, repito, el más importante, yo diría incluso de la ciencia, copiando una frase de mi buen amigo Andreas Faber-Kaiser, ¿no? Ya fallecido. Cuando un investigador de campo lo es de verdad, lo lleva inyectado en vena. No le importa el sufrimiento, el gasto, el dinero, el tiempo. No le importa. No le importa que los libros sobre ovnis sean ruinosos, que lo son, porque nunca se cubre el gasto que has tenido para hacer todas estas correrías, ¿no? Y si no, me remito a la señora Blanca, que es la que lleva las cuentas y que pone el grito en el cielo cuando le digo, bueno, después de la presentación en Madrid nos vamos a Bolivia, que hay un caso en las montañas de unos dinamiteros, y me llama de todo. Pero no importa, esos investigadores son los que están haciendo historia. En su pequeña parcela, en su pequeña región, en su provincia, donde sea, en su ciudad, eso no importa, eso no importa. Eso va a quedar como constancia. Estos libros, Dios lo quiera, algún día, y otros muchos de otros investigadores, van a crear historia, van a ser fuente de consulta necesaria, obligatoria. Aquí dice el señor Benítez una serie de cosas, de casos, de no sé qué, no sé cuándo. Como esas gentes probablemente estarán muertos, pues, ¿cómo hacen, no? Es decir, los investigadores de campo están haciendo un trabajo absolutamente necesario, incomprendido muchas veces, pero no importa. Ha habido muchas otras profesiones a lo largo de la historia que les ha pasado exactamente lo mismo o peor. De momento a nosotros no nos han quemado. aunque nos han faltado poco algunos, pero bueno. Y luego lo de los detractores, los negacionistas y toda esta gente que, bueno, los que están un poco metidos en el mundo del fenómeno ovni saben perfectamente a quiénes nos estamos refiriendo. Yo al principio me enfadaba mucho y me peleaba y discutía y trataba de convencerlos y les decía, hay pruebas, hay miles de pruebas, hasta que me di cuenta de que era inútil. Porque en primer lugar no eran honestos, no estaban defendiendo un escepticismo sano, que es lo que hay que hacer, siempre. Y el primero que tiene que ser escéptico es el investigador. Después ya veremos. No. Algunos trabajan para los servicios de inteligencia, lo he dicho muchas veces. Algunos son intoxicadores profesionales. Y algunos son tontos, sin más. Bueno, lo que quiero decir con esto es que no hay que hacer demasiado caso. Es decir, tú sigue tu camino. Ladran, luego cabalgamos. Tú sigue tu camino y sé coherente con tus principios y con tus ansiedades y con tus sueños y con tu visión y con tu intuición, en el terreno que sea. El resto, pues muy bien. Si son críticas constructivas, escúchalas, por supuesto. Siempre aprenderás algo. Pero yo, por mi experiencia en este tema, por lo menos, me he dado cuenta de que es una pérdida de tiempo y de energía estar, primero, discutiendo con nadie y, segundo, tratando de convencer a nadie de nada. La gente es inteligente y sabe. Entonces, cuando alguien ve un caso, el que sea, se da cuenta. Punto. Bueno, más preguntas. Por aquí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Juan José. Hola. En primer lugar, felicitarle por su cumpleaños y por la presentación de su nuevo libro. No sé si eso es bueno o malo. Bueno, pues aparte es un honor conocerle en persona porque es la primera vez que le veo vis a vis, pero bueno. Mi pregunta es la siguiente. Está claro que el fenómeno ovni está muy ligado al tema de los viajes, ¿no? ¿De? El tema de los viajes, ¿no? Sí. El tema de la materialización, desmaterialización y diferentes tipos de viajes. Entonces, mi pregunta consiste en que desde el año 84, en este país, ha marcado un antes y un después de la primera edición de su libro El caballo de Troya. Sí. Claro, un antes y un después porque el pensamiento, sobre todo a nivel de concepto de esos viajes, antes se pensaba de una manera y después de la saga de esos libros, los pensamientos han ido variando, ¿no? ¿Qué cree usted o cómo cree usted que ha cambiado en las personas desde su primera edición sobre el tema del caballo de Troya? Bueno, han pasado 32 años. Caballo de Troya 1, por lo que yo sé y por lo que recibo, sigue siendo un libro muy leído de generación en generación y los comentarios que me llegan es que ha cambiado mi vida. La perspectiva, me dicen, de Jesús de Nazaret, la perspectiva de la vida, etcétera, etcétera, ha sufrido un giro de 180 grados. Que fue lo que me pasó a mí, que fui el primer afectado. Y eso, pues como ustedes comprenderán, me llena de absoluta satisfacción. Porque aunque yo no sea más que el malak, como decía el otro, con mayúscula, pues hombre, cada uno tiene su corazoncito, ¿no? Y de vez en cuando un poco de oxígeno viene súper bien, Yo creo que es un libro mágico. Siempre, lo he contado alguna vez, miren, en Pactos y Señales, al final del libro, hay varios capítulos dedicados a los caballos de Troya y a la magia que encierran los caballos de Troya, ajena completamente a mí. Por ejemplo, yo no podía imaginar, pues además no sé música, lamentablemente para mí, que en el Milagro de Caná, Cabello de Troya 9, aparece una secuencia numérica, que no les voy a agotar con la génesis de dicha secuencia de números, que si se convierten a notas musicales te da una música que está, entre otros sitios, en mi página web al principio, y que es una música fantástica. ¿Cómo es posible? Si yo no sé música. ¿Me he inventado yo el caballo? No. ¿Quién lo ha hecho? El mayor tampoco. El mayor no identifica esa secuencia numérica. Hay otro capitulito en el que, no me acuerdo si es el caballo de Troya 2 o 3, aparecen las 19 apariciones de Jesús de Nazaret después de muerto. Y las tres ciudades más distantes entre sí, Alejandría, Tiro y creo recordar que era Amán, lo que es ahora, bueno, Filadelfia, lo que es ahora Amán. Bueno, yo lo vi, lo transcribí, y de repente, cuando yo estaba preparando Pactos y Señales, me encuentro con que alguien, hay como una voz en mi interior que me dice: mide las distancias, mido los kilómetros, pásalo a la cábala. Se lo doy a mi maestro de cábala, que es el que se ocupa de esto, y sale un mensaje. Más o menos dice así: la muerte es un peaje para la otra realidad, para la otra vida. Caramba. ¿Y esto cómo es? Quiero decir, magia pura. Los caballos de Troya es magia pura, ajena, por supuesto, a mí. Bueno, más preguntas. Buenas noches. Después de tanto tiempo, después de tanto tiempo desde el primer simposio de Jesucristo, ya no te he vuelto a ver. Bueno, ¿te dio tiempo a llegar en septiembre del 78 al OVNI de Navalmoral de la Mata, que duró 4 días? ¿Tú estuviste, pudiste verlo? ¿Sabes algo de ello? Bueno, yo perseguí un OVNI en aquellas fechas en la zona de Extremadura hasta Portugal, inútilmente. ¿Por qué digo inútilmente? Porque estuve días persiguiendo una nave grande nodriza que había sido vista por todos los paisanos de los pueblos donde yo paraba. Efectivamente, me decían: acaba de pasar una nave enorme. Y yo seguía, pobre de mí. Hasta, claro, llegué a Portugal y dije: hasta aquí hemos llegado. Sí, me acuerdo de esa aventura, sí. Dormía en unos sitios increíbles, increíbles, muy parecidos a los gallineros. Pero lo daba por bueno, es decir, era un entusiasmo tal. Y que decía: yo los voy a encontrar. Sé que están ahí, porque esta gente me lo está contando, y en la zona de Cala, y luego el otro pueblo. Pues no le exagero, pero 10 o 15 pueblos me recorrí, con mi viejo coche detrás, por unas carreteras infernales, con un calor espantoso, y no vi nada. Pero por las noches dormía como un bendito. Me ha pasado muchas veces, Me ha pasado muchas veces de ir a los lugares donde han aparecido estas naves. Me estoy acordando, lo he contado alguna vez, de Pusilibro, en Huesca, donde hubo una mini oleada, se vieron estos objetos, se fotografiaron, hay unas fotos preciosas de una nave grande con unas pequeñas que entran. Y entonces yo, ni corto ni perezoso, dije: pues yo me voy con mi coche al Pirineo, me escondo en los bosques por la noche. Me acuerdo que llevaba una botella de vino y un bocadillo. Y a las 3 de la mañana, ya medio dormido, en el más absoluto silencio del bosque, escucho un ruido detrás de mi coche. Me giro y veo unos ojos en la ventanilla trasera derecha. Unos ojos así, que simplemente veía los ojos. Dije: ah, estos son los pequeñitos. Reacción incomprensible, pero reacción real. Agarré la botella, salgo del coche con la botella, y ahora me pregunto: ¿pero tú qué diablos hacías con la botella en la mano? Y cuando giro y doy la vuelta al coche, me encuentro a un pobre perro que estaba de manos mirando por la ventanilla. Nos miramos durante un par de segundos y dijo, este está loco. Bueno, sigamos. Buenas tardes, Juanjo. Yo llevo 18 años trabajando en la base espacial que tiene la NASA. No te oigo, perdona. Buenas tardes. Llevo 18 años trabajando en la base espacial que tiene la NASA en Robledo de Chavela, de seguimiento de satélites de espacio profundo. Y me ha llamado mucho la atención el comentario que has hecho sobre el Apolo 11, que los americanos hicieron un pequeño corte durante X tiempo, porque Andreas Faber-Kaiser, antes de fallecer, también hizo ese comentario. Le preguntaron si podía explicar lo que él sabía y su respuesta fue, no estoy autorizado a comentarlo y por el bien de mi seguridad y de mi familia no puedo decir nada. Como entenderás, contrariamente a mi profesión, como para trabajar con los americanos y para NASA, nosotros no es que creamos mucho en cuanto a los ovnis, pero sin embargo sí que me gustaría hacerte una pregunta un poco lógica. Teniendo en cuenta la cantidad de satélites que hay alrededor de la Tierra, incluso más allá de la órbita de la Luna, ¿cómo es posible que puedan aparecer al lado de, por ejemplo, de tu coche, 2 segundos, 15 segundos, y luego marcharse sin llevarse por delante ningún avión, ningún satélite, absolutamente nada? Gracias. Bueno, estábamos hablando antes de una tecnología mágica, que no podemos entender, ni comprender, ni aproximarnos siquiera. Controlan el tiempo, controlan el espacio. No me extraña en absoluto que se puedan aproximar a donde quieran sin rozar un solo cable, sin llevarse por delante nada. Y nosotros sí, sí nos llevamos por delante las bombillas, los cables, lo que haga falta. Yo recuerdo un guarda jurado en el Coto de Doñana, en Huelva. A plena luz del día, este hombre iba a caballo. Lo tienen ustedes aquí, por si lo quieren leer con más detenimiento. Y de repente aparece una esfera de color rojo que se le aproxima al guarda que iba a caballo, repito, y se pone a su altura, a 2-3 metros del suelo, y les acompaña. Y el guarda me decía, yo estaba espantado porque no hacía ruido. Y aquello no era un globo, era enorme. El caballo se asusta, el otro se asusta más todavía y lo pone al galope. Y están galopando, me dijo, mira, no puedo calcular el tiempo, pero como poco media hora, a la media hora más o menos, el objeto, la nave se aleja y se va. Y finalmente el caballo se para, el jinete lo para y me dice, sudando, aterrorizado, el caballo también. Dice, no nos habíamos movido del sitio. Estábamos en el mismo punto, ni 2 metros más allá, ni 2 metros más atrás. El hombre no se lo explicaba, y yo tampoco. Pero, ¿eso qué significa? Pues que son capaces de distorsionar el tiempo, no sé cómo lo hacen, y por supuesto el espacio. Yo recuerdo, ustedes acordarán de un caso famosísimo, que es el Cabo Valdés, en Chile, abril de 1977. Este hombre estaba con una patrulla en el norte de Chile, en una zona de putre cercana, 15 grados bajo cero, vigilando unos caballos, aparece una luz, el cabo se va hacia adelante, desaparece 15 minutos, vuelve a aparecer, la luz se va, y el cabo aparece con una barba de 5 días y el reloj calendario adelantado en 5 días. Bueno, muy bien, un caso clásico en la ufología mundial. En una de las investigaciones que yo hice por Chile, yo conocía ya muy bien el caso del Cabo Valdés, había hablado con él muchas veces, me encuentro con un caso al sur de Chile, en septiembre de ese año 77, es decir, mayo, junio, julio, agosto, 4 meses después. Una familia que está en una hacienda, al atardecer ven llegar un objeto silencioso, se meten en la casa muy asustados, un matrimonio y 7 hijos, creo recordar. Y entonces la luz se coloca encima de la casa y la luz se filtra por las rendijas y por el tejado. Y entonces la familia se agarra de las manos, asustadísimos, no saben qué está pasando, y resulta que en esos momentos, agarrados de las manos los nueve, se ven todos viejitos, y se ven los huesos, ven los esqueletos. Cuando se va a la luz, la familia no tiene mucha conciencia de lo que pasa a continuación, pero por la mañana aparecen dormidos, creo recordar que dos en una cama, dos niñas en una cama y el resto en otra cama, revueltos. Y entonces los varones, padre y creo recordar que tres hermanos, no recuerdo bien si eran tres o cuatro hermanos, todos llevaban barba de 5 días. Exactamente igual que en el caso Valdés. Nadie sabe ni conoce este segundo caso. Para mí es ratifica lo que le pasó al cabo Valdés. Ni siquiera Valdés lo conoce, ni los investigadores tampoco. Es la primera vez que lo cuento. Y es, para mí es impactante porque ¿cómo, qué tecnología tienen para que alguien se vea a sí mismo viejito o vea a sus hermanos y a sus padres viejitos? Caramba, pues si el mayor tenía 15 o 16 años. ¿Y cómo puedes ver el esqueleto de una persona que está viva? Hay una tecnología mágica que no podemos ni intuir. Sí, sí. Aquí. Juanjo, aquí, a tu vez. Ah, sí, aquí. Perdón. Hola, mira. Hay dos libros tuyos que cuando los leí hace ya muchos años me impresionaron especialmente. Son El OVNI de Belén y Los astronautas de Yahvé. Entonces mi pregunta en base a estos libros es muy, muy concisa y directa. Tras tus más de 40 años de investigación, ¿sigues pensando que Jesús de Nazaret era extraterrestre? No. Jesús de Nazaret era el gran extraterrestre. Pero no porque naciera fuera de la Tierra, sino porque era un dios. Y su divinidad, o su naturaleza divina, sí lo hacía el gran extraterrestre. Yo ahora probablemente, no escribiría Los astronautas de Yahvé. ¿Por qué? Los astronautas de Yahvé está basado fundamentalmente en los evangelios apócrifos, que a mí me impresionaron en su momento. Bueno, estamos hablando de hace muchísimos años, ¿no? Y yo escribí el libro pensando que los apócrifos podían ser ciertos. Ahora tengo mis dudas. Creo que más bien los apócrifos eran una consecuencia de muchas leyendas, de mucha fantasía, etcétera, etcétera. Por tanto, Jesús de Nazaret nació en Belén, nació aquí, y por los procedimientos habituales. José Luis, mi amigo José Luis, que es probablemente uno de los protagonistas de Solo para tus ojos, y luego lo contaré por qué. Muchas gracias, Juan. Primero que todo, gracias por poderte escuchar. Segundo, porque me has acabado en tu libro. ¿Por qué? Porque me has acabado en tu libro. Ah, sí, solo por tus ojos. No tenía más remedio. Ahora contaré por qué. Y realmente, este tema de los ovnis, extraterrestres, paranormales, casi todo el mundo lo niega. Pero cuando tú hablas con las personas, casi todo el mundo ha tenido algo que ver con el tema. Y uno que anda por el mundo viendo y hablando y manejándonos en este tema, siempre llega la misma expresión. Si no crees, ¿por qué tú dices que tuviste algo que ver o que algo te pasó si no crees? Tú bien dicho de que en la vida corporal en la que estamos nosotros, la parte espiritual se desarrolla muy poco. Y yo creo que el tema ovni, como casi todos estos tipos de temas, tienen más de espiritual que de corporal. Sí es verdad que algunas veces se ven, pero que otras veces no se ven y están ahí. Y hoy día, gracias a las cámaras infrarrojas y muchos otros sistemas, nos damos cuenta que hasta nuestras mismas fotografías aparecen. Entonces, esto, más que corporal, pienso yo, que empieza a ser espiritual. Si el género, si las personas de estas generaciones, de estos años, es que no estamos preparados para poder desarrollar la parte espiritual a ese nivel, tú que llevas tantos años y que a veces dices que no quieres ya dejar de escribir, cosa que no creo que lo debas de hacer nunca, ¿no? Porque falta mucho por decir de la parte tuya que muchos no sabemos y que algún día tendrás que revelarnos, porque esto no es para una casualidad. Yo creo que todos los que estamos aquí no es una casualidad. Desde chiquitos, la mayor parte, les ha pasado algo, nos hemos encontrado con algo raro, nos gusta el tema, no sabemos por qué. Cuando vemos la televisión y aparece un programa, nos quedamos mirando y digo, pues mira. O sea, hay un interés, más que todo, espiritual, más que corporal. Y por eso, los que andamos en este tema, tenemos tanta repulsa y tanto trabajo para hacer comprender que hay que abrir la mente. Que este no es un asunto nuestro de esta tierra. Que aquí estamos nosotros, somos un punto, como tú bien dices siempre en tus escritos, somos un punto mágico de ese universo mágico que algún día, ojalá nosotros pudiéramos conocerlo, va a lograr. Mi pregunta es, bajo tu investigación profunda, ¿qué nos dices a los que estamos aquí sentados que creemos en ti, que eres una de las personas más valiosas en el mundo de este tema? Mi mujer no opina así. Bueno, yo creo que Blanca también cree así, si no, no estaría a tu lado, ¿no? Tienes que profundizarnos más a ver a dónde podemos llegar en la tierra actual, por la forma de convivencia que tenemos que tener. ¿Hay algo grande que nos tienes por ahí preparado para un futuro? Sí, el tema espiritual es muy importante, pero bastante trabajo tengo y tienen los investigadores con mostrar, no convencer, mostrar a la gente que es un fenómeno físico, que por supuesto tiene una segunda parte muy, muy, muy, muy importante, que entra de lleno en lo que entendemos por mundo espiritual, que abarca muchas cosas, ¿eh? Es posible que algún día yo pueda escribir algo sobre eso y dar mi opinión, aunque no sé. Hay un libro terminado ya, todavía no lo tiene Planeta, que me hubiera gustado no escribir nunca, y ya hasta ahí puedo contar. Y quería decir algo que para mí es súper mágico. Este señor, José Luis Gil, investigador, vive en Panamá. Y hoy, causalmente, está aquí. Este señor es el que me informó de primera mano del ovni que vio Fidel Castro. Es decir, la información se la dio Fidel a él y a los que estaban a su alrededor. Es decir, que no me invento nada. Bueno, tenemos dos o tres preguntas más. Hay otras por ahí. Vamos por orden. Hola, Juanjo. Buenas tardes. Aquí. Yo quería preguntarte si consideras una locura establecer un puente entre la figura de Jesús de Nazaret, el fenómeno ovni, y si no lo consideraras una locura, si tienes algún dato que lo una. O algún caso. Bueno, yo creo que la figura de Jesús de Nazaret y el fenómeno ovni que estamos ahora aquí hablando picoteando un poco por encima, tampoco hemos profundizado demasiado, tienen una enorme relación. Lo que pasa es que en los supuestos libros sagrados se habla de ángeles, se habla de la gloria de Yahvé, se habla del carro de fuego, se habla de toda la columna de fuego, etcétera, etcétera, porque no tenían otras ideas como plasmar esto, ¿no? Pero hoy a mí no me cuesta ningún trabajo pensar que esas criaturas, no todas quizás, pero muchas de esas criaturas pueden estar al servicio de la divinidad. No me cuesta ningún trabajo. Es más, lo entiendo que puede ser así. Y entraría en esa parcela espiritual que abarca muchas cosas, ¿no? Mire, yo lanzo una idea loca. Y es que ya antes lo he mencionado un poco. Cuando en algún sitio se produce un gran cataclismo, sea un terremoto, grandes inundaciones, aparecen antes, días o horas antes, aparecen algunas de estas naves, algunos de estos objetos, en el punto exacto. Y claro, los investigadores decimos, bueno, es que lo saben, tienen una tecnología extraordinaria y saben lo que va a pasar ahí. Pues sí, seguramente. Pero también puede ser otra cosa. También pueden ser recogedores de almas. Y ustedes dirán, ha perdido la cabeza totalmente. Les dejo la idea ahí, sembrada. Hola, Juanjo. Un abrazo muy fuerte desde la isla de Malta. Los hermanos de la intuición te dan el feliz cumpleaños. Me han traído ellos, que conste. Ah, pero es tu hermano. No, yo soy Ángel. Sí, sí. Pues siento venir de tan lejos para hacerte una pregunta tan, no tan bonita como las que hemos estado escuchando. Es solamente una duda, porque las dudas buenas, la verdad es que me las contestan ellos, pero las malas no. Y quería preguntarte, cuando investigamos, intentando buscar la verdad, intentando profundizar, muchas veces encontramos caminos oscuros que nos llevan, pues, a la confusión, a la locura, incluso a la estupidez del ser humano, incluso institucionalizada. Ya sabes de lo que hablo. Y a veces pierdes el foco y no sabes muy bien si vas bien por el camino, si es que realmente está enrevesado, si está interrelacionado, o es que realmente necesito beber más y olvidar el enfoque. Me estaba acordando de una contestación de Jesús de Nazaret en uno de los caballos, algo relativamente parecido a lo que tú estás planteando. Y más o menos recuerdo que dice el maestro, bueno, deja algo para el más allá. No quieras absorberlo todo ahora. Bastante tienes con lo que tienes. Entonces yo creo que tratar de resolver todas las dudas, es muy difícil, es casi imposible. Es decir, conforme vayas caminando, irás resolviendo cosas o no. Pero eso tampoco te tiene que preocupar demasiado. Es decir, tu mente está abierta, eso es lo que cuenta. Tu mente está abierta. Y hay una esperanza maravillosa después de la muerte, eso es lo que cuenta. Lo que me voy a encontrar después, pues mejor para mí, porque voy a tener grandes sorpresas. Y efectivamente el camino es muy enrevesado. ¿Por qué? Porque los seres humanos nos hemos ocupado de complicarlo. Es decir, los militares, por ejemplo, en el tema OVNI, lo tienen todo. Desde hace 70 años, por lo menos. Tienen las naves estrelladas, tienen las criaturas capturadas, tienen todas las pruebas que podamos imaginar. Hace poco, siguiendo el tema Roswell, que me fascina y en el que no he publicado prácticamente nada, yo tuve la ocasión de hablar con un ingeniero norteamericano que había estado en una base norteamericana tratando de probar 5 piezas sacadas de la nave de Roswell. Solamente consiguió resultados con una pieza. Las otras 4 no sirvieron para nada. Lo montaban en un avión que estaba dentro de un hangar en el aire, sostenido con cables, y él probaba las piezas. Y una de esas piezas, a través del ordenador, hacía que el fuselaje del avión se modificara a voluntad del piloto, sin cables, sin sistema hidráulico. Todavía no ha salido. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo tienen todo, pero no les interesa decirlo, porque quedarían en un segundo plano. ¿Esas tecnologías pueden con nosotros? Sí. ¿Podemos nosotros, los militares, anularlos? No. Entonces el fenómeno OVNI no existe. Punto. La última pregunta. Hola, Juanjo. Me obligan, ¿eh? Aquí. Aquí. Una pregunta y una anécdota. En marzo-abril me leí Pactos y Señales y cuando terminé hice un pacto con el Padre Azul y le dije, tengo que conocer a JJ Benítez. ¿Otra vez? No te oigo. En marzo-abril terminé de leer Pactos y Señales y cuando terminé le pregunté al Padre Azul, vamos a hacer un pacto y una señal. El pacto era si lo que cuentan los caballos de Troya, que en este entonces me estaba leyendo, si lo que cuenta es verdad, y todo esto me sirve para mi bien mayor, házmelo conocer. Como regalo de cumpleaños mío, en la semana de mi cumpleaños. Y esto era marzo-abril. El 5 de septiembre es mi cumpleaños. Hoy estoy aquí, hablando con usted, y cumplo 44. Lo dejo ahí. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. La pregunta, eso es la anécdota. La pregunta es, ¿cuánta información tiene usted, si sabe, qué hay de información en el Vaticano de OVNIs y si ha habido algún papa que ha tenido algún encuentro? Gracias. Mire usted, el Vaticano es tan difícil de abrir como el Pentágono, o peor. Los servicios de inteligencia del Vaticano son de los mejorcitos del mundo, gracias a la CIA. Entonces, ellos tienen mucha información, por supuesto. Tenga en cuenta que ha habido, por lo menos que sepamos, dos papas que han tenido encuentros. Pío XII, que vio una nave muy grande, y Juan XXIII, que tuvo, parece ser, un encuentro en compañía de su secretario particular con una nave y un tripulante, y conversaron. Entonces, a lo que voy es que ellos tienen delegaciones en medio mundo, es decir, espías en medio mundo, y por tanto tienen muchísima información. Pero la Iglesia Católica, como otras religiones, tienen un gran problema, y es que si aceptan y reconocen la realidad del fenómeno OVNI y todo lo que eso significa, ustedes ya lo saben, lo intuyen por lo menos, tendrían que cerrar el negocio y la multinacional se vería en serios aprietos. Por tanto, no se pronuncian. ¿Puede hacerlo algún obispo o algún monseñor a título personal? Pues sí, pueden hacerlo naturalmente. Pero el Papa ex cátedra, en una encíclica, o en, no sé cómo se llama eso de los miércoles, pues no creo que les oiga a usted decir, sí señor, están ahí. No les interesa. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. A las carteleras ha llegado una película inquietante. Expediente Warren. El caso Enfield. Y sobre ese caso va nuestro siguiente apartado. No se lo pierdan. Esta es mi casa. Largo de aquí. No, esta no es tu casa. ¿Cómo te llamas? Me llamo Bill Wilkins y tengo 72 años. ¿Os dice algo esa voz? Parece confuso. ¿Estás en él? La voz de la cinta es de una niña de 11 años. Lo llaman el Amityville de Inglaterra. Hay una familia que necesita desesperadamente vuestra ayuda. Después de todo lo que hemos visto, ya casi nada nos asusta. Pero esto sigue inquietándome. Es como si la voz viniera de dentro de ti. Es como si viniera de detrás de mí, como si me estuviera utilizando. Janet, ¿estás bien? Deja de llamarme Janet. Es una niña tan buena, pero ¿qué le pasa? Un espíritu opresivo intentará que cometa el mayor de los pecados. ¿Y cuál es? Asesinato, suicidio o ambos. ¿Nos creen, verdad? ¿Sientes alguna presencia? No siento nada. Lo único que siento es el miedo que tienen. Cariño, estás sangrando. ¿Qué pasa? He presentido tu muerte. ¿Quién es? La familia solo es un peón. Algo inhumano quiere matarte. Si seguimos con esto... Hoy les quiero contar una historia que salta a la actualidad porque surge en la gran pantalla, en el cine. Se trata del caso Enfield, que tiene como protagonista al matrimonio Warren, investigadores de lo paranormal, y que se desarrolla en agosto de 1977. Ello nos debe de llevar a conocer a Peggy Harper, una señora divorciada de unos 40 años que acababa de acostar a dos de sus cuatro hijos en la cama. Vivían en una casa adosada de tres dormitorios en el norte de Londres, concretamente en la zona de Enfield, y eran casi las 12 de la noche cuando Janet, de 11 años, y su hermana Pitt, de 10, se quejaron a mitad de la noche que su cama no paraba de moverse, sacudiéndolos de arriba abajo. La señora Harper acudió alarmada a la habitación y entonces comprobó cómo aquellos fenómenos no se producían. Creyó que era la imaginación de los niños. La noche siguiente, sobre las 9:30, volvió a ocurrir algo que alarmó tanto a Janet como a Pete. Inmediatamente llamaron a su madre, a Peggy. Habían escuchado unos fuertes ruidos y, según decían, la silla no paraba de moverse. Así que Peggy se llevó la silla del dormitorio para tranquilizar a sus hijos y les dio una vez más las buenas noches y apagó la luz. Y en ese instante ella también pudo escuchar esos extraños ruidos procedentes del suelo de la habitación. Encendió rápidamente la luz y observó que sus hijos estaban acostados en la cama y cómo todos los muebles y objetos estaban en orden. Peggy apagó de nuevo la luz y el extraño ruido comenzó una vez más. Oyeron cómo estaba resonando por todas partes de la casa cuatro fuertes golpes, raps, y al encender de nuevo la luz, la señora Harper observó asombrada cómo un pesado baúl que había sido utilizado para la mudanza estaba desplazado un buen trecho. Y fue entonces cuando supo que los niños estaban diciendo la verdad y que al menos físicamente aquellos ruidos estaban produciendo. Seguidamente la señora Harper empujó el baúl contra la pared y al girarse para salir de la habitación, el baúl volvió a moverse quedando exactamente en la misma posición. Esta vez ocurrió mientras estaba presente con la luz encendida y era imposible que se hubiera podido haber movido solo. La señora Harper recordaba, horrorizada, el miedo de los niños, sus gritos, gritos desesperados para salir de la cama. Y entonces, viendo que las luces de los vecinos estaban encendidas, la señora Harper, todavía con ropa de cama, llamó a la puerta de su vecino para que la ayudaran a registrar la casa. La casa y el jardín. Pero no encontraron absolutamente nada. Instantes después, oyeron golpes en las paredes que se repetían durante cortos intervalos, y a las 11 de la noche llamaron a la policía. Ellos también pudieron escuchar golpes. Un oficial incluso decía que una silla se movía inexplicablemente por toda la casa, y firmaron más adelante una declaración jurada por escrito para confirmar los acontecimientos. Al día siguiente los fenómenos continuaron. Se pudieron ver juguetes volar por la habitación de los niños, y esos sucesos se convierten en una tónica habitual en los siguientes 3 días. Parecía que nadie podía ayudar entonces a los Harper, y la prensa se hizo eco de lo que estaba ocurriendo. El Daily Mirror envió a George Fallows, un fotógrafo, y a Graham Morris, un reportero, y Douglas Vance. Después de estar en el interior de la casa durante varias horas, no sucedió nada. Parecía que todo había cesado. Los reporteros decidieron marcharse y cuando casi estaban en el coche, llamaron para regresar a la vivienda porque pudieron observar cómo algo sucedía. Personalmente vieron cómo un ladrillo de Lego, golpeó contra la fuente del fotógrafo mientras intentaba tomar una fotografía. Más adelante, cuando el fotógrafo reveló la fotografía, notó que tenía un inexplicable agujero y que el ladrillo volador le había golpeado. Pero es que ese mismo ladrillo no podía ser visto por nadie. Fue entonces cuando George Fallows llamó a la Sociedad de Investigación Psíquica e inmediatamente llamaron a Maurice Gross, uno de los miembros y residente en la zona de Londres. El 5 de septiembre, una semana después de que comenzaran los fenómenos, Gross llegó a la casa, pero durante los días siguientes no ocurrió nada. Entonces, el 8 de septiembre, mientras Gross y los periodistas vigilaban la casa expectante, algo ocurrió. Entre las 10 y las 11 de la noche oyeron un fuerte golpe en el dormitorio de Janet. Al subir, descubrieron que la silla de la habitación estaba suspendida en el aire a una altura de 4 pies. Janet se encontraba dormida. Pero una hora más tarde volvió a suceder y esta vez el fotógrafo estaba preparado capturando aquel acontecimiento. Gross experimentó en ese momento varios sucesos paranormales. Vio cómo las puertas se abrieron solas, sintió una fría brisa que recorría su cuerpo y uno de los juguetes voló sin que nadie los hubiera lanzado. El 10 de septiembre el caso del Poltergeist de Enfield salió en primera página del periódico y pronto la radio LBC de Londres se hizo eco de la noticia. La señora Harper y sus vecinos también participaron en un programa de televisión. Y curiosamente, los fenómenos continuaron y habían ya interferencias en los aparatos eléctricos y también en la casa ocurrían todo tipo de fenómenos, tales como desaparición y aparición de objetos. Los reporteros de la BBC pudieron grabar aquellos sucesos tan intrigantes que estaban ocurriendo en la casa y también hicieron un programa sobre ello. Gross se unió a la investigación junto con el escritor Lyon Playfair y pasaron años estudiando el caso hasta que finalmente los sucesos cesaron. En aquel momento los golpes de las paredes, el entresuelo de la vivienda se convirtieron en habituales, los muebles se movían o los juguetes eran lanzados escaleras abajo y la verdad es que incluso llegaron a surgir brotes de fuego que se extinguían inexplicablemente, dejando rastros de quemadura en cortinas y edredones. Y Janet aseguraba que nadie era el causante de aquellos fenómenos y que le sucedía desde que estaba en la casa. Es curioso porque aquella fuerza invisible que sacaba de la cama a los niños y que Janet aseguró que se trataba de un ente o una entidad invisible, pues también esta chica aseguró que la cortina del lado de su cama se retorcía varias veces en espiral y se enrollaba en el cuerpo intentando estrangularla, siendo confirmado tal extremo por su propia madre. Uno de los fenómenos que más sorprendió a los investigadores fue una extraordinaria, áspera y masculina voz que salía de la garganta de Janet, que decía que en esos momentos no ejercía ningún control sobre su voz y que entraba en trance. La voz decía que pertenecía a varias entidades y hablaba a menudo en un lenguaje obsceno. Estas voces y fotografías originales de los sucesos fueron también sacados por los medios de comunicación. Tratando de buscarle alguna explicación, los psiquiatras dictaminaron que se podía tratar de una enfermedad mental de Janet. Maurice Gross comentó a los especialistas que la sospecha era que aquellas extrañas voces no parecían pertenecer al espectro vocal de Janet, pero de todas formas, estos continuaron con sus investigaciones. Esta teoría pronto fue sostenida por una grabación de la voz con un laringógrafo, el cual registró los patrones que dejaban las frecuencias de ondas de la laringe. Sin embargo, para producir esa profunda y grave voz en un periodo tan largo de tiempo, debía de ser consecuencia de una voz que no era ni parecía ser la de Janet. Gross concluía que la misteriosa fuente de actividad Poltergeist parecía estar y tener inteligencia y estar en aquella casa, puesto que obtenía respuestas a preguntas mediante golpes secos y raps, como si fueran las hermanas Fox. Janet pasó semanas en Mousel Hospital, en el sur de Londres, donde experimentó todas las pruebas para detectar cualquier anomalía física y mental, pero no se encontró nada en absoluto en aquella chica que estuviera provocando tales fenómenos. Expertos como el profesor Hastedt, jefe del Departamento de Física de la Universidad de Braibeck, y varios investigadores de la Sociedad Psíquica concluyeron al final que toda la supuesta actividad paranormal podía ser un engaño de la propia Janet. Una cámara de vídeo puesta en secreto en el dormitorio filmó a Janet doblando cucharas e intentando doblar la barra de hierro que había en su cuarto con sus manos, y ella también fue vista saltando de arriba a abajo sobre la cama, de donde ella diría más tarde que fue lanzada. A pesar de todo, concluyó el caso en engaño, y allí parece que las pruebas concluyen que los fenómenos iniciales pudieron ser genuinamente paranormales, pero luego todo lo que aconteció fue una creación de la pequeña Janet. Esta es mi casa. Largo de aquí. No, esta no es tu casa. ¿Cómo te llamas? Me llamo Bill Wilkins y tengo 72 años. ¿Os dice algo esa voz? Parece confuso. ¿Estás senil? La voz de la cinta es de una niña de 11 años. Lo llaman el Amityville de Inglaterra. Hay una familia que necesita desesperadamente vuestra ayuda. Después de todo lo que hemos visto, ya casi nada nos asusta. Pero esto sigue inquietándome. ¿Es como si la voz viniera de dentro de ti? Es como si viniera de detrás de mí, como si me estuviera utilizando. Janet, ¿estás bien? ¡Deja de llamarme Janet! Es una niña tan buena, ¿pero qué le pasa? Un espíritu opresivo intentará que cometa el mayor de los pecados. ¿Y cuál es? Asesinato, suicidio, o ambos. ¿Nos creen, verdad? ¿Sientes alguna presencia? No siento nada. Lo único que siento es el miedo que tienen. Cariño, estás sangrando. ¿Qué pasa? He presentido tu muerte. ¿Quién es? La familia solo es un peón. Algo inhumano quiere matarte. Si seguimos con esto, Experiencia.

al otro lado. Voces del misterio. No hay cosa más bella en ese pasado celta que poseen los pueblos del norte de España que los castros que encontramos en los mismísimos bordes de los acantilados. Es posible que la búsqueda de los elementos fueran importantes para ubicar finalmente dichos enclaves, pero también es posible que el telurismo de la madre tierra tuviera mucho que ver en ello. Así las cosas. El periodista Francisco Javier Brandoli narraba de esta manera las maravillas de un lugar encantado de por sí. El castro de Baroña, en Galicia, es un lugar singular, impredecible, indescifrable, rodeado de agua eterna a sus espaldas, de rocas en sus costados, de una hilera de árboles que descienden hasta casi sus pies. Llegar hasta allí no es fácil, y más si, como así fue, una lluvia torrencial anegaba el pequeño camino de piedra que lleva a su encuentro. Una mujer de la cercana Noia avisa a los intrépidos visitantes: tengan cuidado, muchos perdieron por aquella roca la vida en días de tormenta, pero mereció la pena lo que allí esperaba. A lo lejos, batiéndose las olas contra sus muros, se observa un castro perfectamente delimitado. Círculos de piedra que aún resisten el paso del tiempo. Una ínsula unida por un brazo al mundo. Allí, en ese inhóspito lugar que en días era aguacero, habitó hace siglos un pueblo del que no se sabe muy bien la procedencia. Parece que fueron celtas o sus descendientes, aunque no hay acuerdo. Para los romanos, que con ellos se toparon cuando cruzaron el Duero, solo eran bárbaros, aunque los historiadores de aquella época los definieron como los praestamarcos. Incluso se cree que lucharon contra las imponentes legiones llegadas de Roma, y que al no poder vencerla, quizás fuera lo que desencadenara el abandono de sus enclaves, aniquilados por potentes y mejor armados ejércitos. Se cree que la presencia de la cultura castreña en la península empezó 700 años antes de nuestra era y pereció entre los siglos 1 y 2 después de Jesucristo. Otro misterio. ¿Dónde enterraban a sus muertos? En los castros no hay vestigio de tumbas ni se han hallado restos de huesos de los que allí habitaron. La única explicación lógica es pensar que eran incinerados, aunque tampoco se sabe dónde, ya que no hay huella de enclaves donde se practicara la quema de los cadáveres. ¿Los tiraban al mar? Tampoco las aguas han devuelto nunca pistas para sostener esta teoría. No es la única singularidad de este pueblo relacionada con el fin de la vida. Si la religión en muchos casos se ha interpretado como una respuesta al más allá, los castreños tampoco practicaron ningún culto evidente. Sin templos, sin iconos encontrados que sirvan para pensar que adoraban a algo o a alguien, los habitantes de estos poblados eran inmunes al imán de las creencias sobrenaturales. De hecho, si analizamos sus viviendas, redondas y todas iguales, parece que era una sociedad abierta al diálogo y al debate. Bancos corridos rodean todas las casas, lugares que se intuye de charla y reflexión. A propósito, ninguna de las construcciones es más grande que otra. En principio cabe pensar que tampoco habían jerarquía, o al menos, estas no se plasmaban en símbolo de ostentación y riqueza. Todo lo anteriormente relatado pertenece al enigma histórico de los castros. Sin embargo, otras teorías dicen que los constructores de estos poblados eran oriundos del mar Caspio. Con ellos trajeron el hierro y claves mágicas extendidas al norte y sur de toda Galicia. La mitología de los castros está relacionada con los riudas, los mouros, seres mitológicos de piel blanca y cabello rubio. Cabe pensar en la influencia de los celtas y su aspecto nórdico, y símbolos como la llave, las tijeras, la serpiente y un inaccesible tesoro. Dicen que cada castro se instalaba allí donde marcaba el Consejo de Druidas, lugares telúricos donde la fuerza sobrenatural estaba presente. En noches de tormenta, cuando la naturaleza se desataba y hablaba su idioma más feroz, se seleccionaban lugares altos, cercanos al cielo, o al menos, desprotegidos de su influencia. Esta podría ser la razón de la elección de Baroña y de otros castros que se dispersan por todo el noroeste peninsular. Allí, y solo allí, había una comunicación fluida con los dioses. Ahora, todas estas teorías chocan con la falta de restos relacionados con esos cultos. Quizá la relación con el más allá dependía de la propia tierra y nada tenía que ver con la mano del hombre, pero no es lógico pensar que no hubo ninguna respuesta humana a tal desafío. Sobre los mouros, su implicación en la mitología gallega va más allá de lo que podemos explicar. Seres mitológicos capaces de ejercer su poder allá donde habitaban. En los castros, su relación va ligada a un tesoro imposible que anda allí escondido y sobre el que solo hay pistas y oscuridad para ir a su encuentro. Dicen que el oro se esconde entre su ruina para aparecer solo en las noches como la de San Juan. Para el que sepa descifrar sus símbolos, la llave, la tijera, que corta la conexión con el más allá y el miedo a no perturbar su espacio siempre nocturno. Si un humano se topa con un mouro, se ve obligado a desentrañar algún secreto. Se supone que la función de la serpiente en los castros es la de salvaguardar su secreto, su tesoro. Solo las meigas y el hechicero pueden ayudar al mortal a desentrañar tanto misterio. Quizá ha de ser que el pasado hable, pero de momento, en nuestro presente, dejamos un buen puñado de instantánea del lugar para hacernos a la idea de que el encanto anteriormente citado no radica exclusivamente en su historia. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8 y media a 10 y media de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.